Vamos a repasar la información económica. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmalia, a pesar de que ya lo hemos saludado al aire aquí en nuestro Línea Noticias, pero formalmente en la columna económica del contador Esmalia, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. Hoy nos pasamos un poquito, 8 y 4 minutos en la República Argentina. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo anda, mi amigo? Arrancando la semana. Me alegro mucho. Y repasando los titulares que vos dabas recién, ¿sí? En esos titulares de todos los matutinos hoy a nivel nacional y algunos de alguna ciudad importante, de alguna provincia, viste que había muy pocos, la verdad, títulos de que tienen que ver en materia económica. Exactamente. Con lo cual, en materia económica no tenemos mucho de qué hablar, pero sí algunas cosas que hemos estado averiguando. Vos sabés que en los bancos, una de las preguntas que cuando uno va y hace, te responden con una pregunta, y es... ¿Cuánto terminan devolviendo a aquellas personas que necesitan sacar un crédito personal? Uh-huh. Un crédito personal es aquel crédito que con el simple recibo de sueldo, uh-huh, con la simple firma, vamos a llamarlo así, uno va y lo saca. Uh-huh. Y la realidad es que muchos de los que trabajan en los bancos tienen muchísimas razones para sentirse incómodos cuando uno le hace esa pregunta, porque no debe de ser grato para nada decirle a una persona que por un crédito a 2 años va a tener que devolver prácticamente el doble y medio del monto solicitado. ¿Sí? No sé si escucharon, ¿no? El doble y medio, 2 veces y medio del monto que se pidió. El repago implica en muchos casos un esfuerzo significativo y una quita, vamos a llamarlo así, importante del presupuesto mensual de una familia. En la actualidad existe una importante dispersión de las condiciones de los préstamos que se ofrecen hoy en los distintos bancos, y esa variabilidad genera una diferencia sustancial en el valor de las cuotas y, claro está, en el monto final a devolver. ¿Por qué decimos esto? Porque nos encontramos, cuando fuimos a preguntar, con una variabilidad de tasa bastante importante. A ver, siempre los bancos públicos son más baratos que los privados. Y eso lo venimos repitiendo, y eso medianamente cualquiera lo sabe. Ahora, hoy por hoy, y no me animo a dar nombre, pero por ejemplo, uno de los bancos públicos de nivel nacional, así que todos dense en cuenta de quién estoy hablando. Sí, del nación para arriba. 31%. Pero guarda, empecemos a hablar de esto. Estoy hablando de tasa. En el extremo opuesto, uno de los bancos que hay en Olavarría, en la calle Necochea, casi España. Nómbrelo si quiere. El francés. Sí. El banco francés es el 48%. Y el Galicia. Y el Río están en el 47%. Ajá, mira vos. De tasa. Uh-huh. ¿Estamos bien? Sí, sí. Ahora, sí, como los oyentes ya saben, y nosotros acá venimos tratando de enseñar, por decirlo de alguna forma, lo que uno tiene que preguntar no es la tasa, sino lo que tiene que preguntar es el costo financiero total. Exacto. ¿Por qué? Porque además de la tasa, ¿qué se nos va? Se nos va el seguro de vida, se nos va las comisiones, los gastos administrativos. Uh-huh. En esos casos, por ejemplo, tanto el francés como el Galicia como el Río, uh-huh, el costo financiero total termina siendo del 60%. ¡Qué bárbaro! Y en el Nación y en el Provincia, el costo financiero total está entre el 43 y el 47. Uh-huh. Es decir, que si hoy una persona tiene que decir o tiene que elegir primero, vaya a preguntar. Uh-huh. En todo, pero vaya a preguntar a todos los bancos. Uh-huh. Hoy no sé si es conveniente sacar un préstamo. Repito, hoy sacar un préstamo y un préstamo de los personales, que son los que se dan rápido, uh-huh, uno está terminando de devolver en 2 años, 2 veces y medio el monto que solicitó, lo que es una barbaridad. Uh-huh. Las tasas están muy por las nubes y esto es consecuencia de la subida de las tasas de plazo fijo que hizo el gobierno. Uh-huh. Hoy está trayendo alguna que otra confusión en aquellas personas que necesiten sacar un crédito. Bien, Gabriel, ¿y qué pasa cuando vos pedís un préstamo a más de 2 años? A más plazo, digamos, a 4 o 5 años. Se te abarata la cuota, pero también hoy las tasas no te convienen para nada. Ajá. ¿Y en tasa variable? Ah, bueno, en tasa variable pones en juego otra cosa. Sí. ¿Sí? O sea, cuando vos me preguntas por tasa variable, me estás poniendo en juego otras variables, vamos a, uh-huh, llamarla así. Sí. ¿Sí? Yo hoy sí te recomiendo tasa variable. Viste que años atrás te decía ni en pedo tomás una tasa variable. Sí, sí, sí, sí. Hoy te estoy recomendando tasa variable. ¿Por qué? Porque estas tasas que estamos teniendo hoy son tasas que van a ir a la baja dentro de 6 meses. Exacto. Entonces, tomar un crédito hoy, que, repito, que no es negocio tomarlo hoy. Si estoy muy necesitado lo tomo, si no aguanto. Pero si lo tengo que tomar sí o sí, tomarlo a tasa variable. Bien. Porque la tasa dentro de 6 meses y un año van a ir a la baja, no tengo ninguna duda. Bien. ¿Sí? Bien. Son insostenibles este nivel de tasas. Bien, bien. Insostenible. Bien. O sea, por más que vos el inicio del crédito sea con una tasa alta, la perspectiva es que la tasa vaya bajando. Exactamente. ¿Sí? Me decía alguien, estuve averiguando sobre este tema hace unos días en un banco. En un banco público, en mi provincia precisamente. Me decía una persona conocida que trabaja ahí, que me asesoraba al respecto, me decía lo mismo que estás diciendo vos, ¿no? Es conveniente, en este caso, la tasa variable. Porque además dice, siempre es conveniente, me decía, a mi criterio me decía, siempre es conveniente la tasa variable. La cuota de la tasa variable nunca superó a la cuota de la tasa fija, me dijo esta persona. Sí, a ver, depende en qué banco lo tomes. Claro, por eso. Estoy hablando de provincia. En un banco público yo tomo una tasa variable sin miedo. ¿Sí? En un banco privado no me animo tanto a tomar la tasa variable. Exacto. Pero repito, hoy, el cuadro de situación hoy, así como nosotros el viernes decíamos que convenía hacer un plazo fijo hoy, febrero y marzo, porque después las tasas van a estar bajando, tiene su correlato con el tema créditos. Exactamente. Con lo cual, una tasa variable hoy va a tener su correlato más adelante que la tasa va a bajar, seguro. Exactamente. Exactamente. Es impresionante cómo utilizan el veraz para la venta de todo. En todo. No, pero... ¿Usted tiene el alerta veraz? No. Yo tengo el alerta veraz. Una vez tuve que por un trámite tuve que imprimirme un veraz y me quedó un sistema de alerta veraz. O sea, cada vez que alguien pregunta por vos, te mandan un mail. Ah, mira. La otra vez me llamaron de una tarjeta de crédito, que la tengo, sin usar, pero la tengo. De esas tarjetas que te llaman. Y mientras la mujer me ofrecía la tarjeta de crédito, después de pedirme los datos y demás, me cayó el mail. En el momento. O sea, están hablando con vos y están pidiendo. Y están consultando a ver si siguen con la operación o no. Como vos bien decís, o sea, el veraz sigue siendo usado tanto por los bancos, por las compañías financieras, pero por muchos, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, muchas empresas se lo usan a sus proveedores. Sí, sí, sí. Para saber con quién están, a quién están comprando, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, hablando de eso, tampoco es nuevo esto que voy a decir. Estamos muy preocupados por algunas situaciones laborales en general. Venimos hablando de... Primero empezamos a dar alerta de que guarda, que iba a haber despidos, ¿sí? Después empezamos a dar noticias y la realidad es que la multinacional alemana Bayer despidió 20 trabajadores de planta permanente. Fue durante este fin de semana. La firma en sí no había dado indicios acerca de que avanzaría en un recorte de plan del personal e incluso el año pasado le había asegurado a sus trabajadores que las ganancias que habían obtenido durante el año 2015 y le iban a permitir sostener sin dificultad a toda la plantilla de personal, en Argentina por lo menos, pero la realidad es que durante el fin de semana Bayer se sumó al listado que venimos haciendo, ¿sí? Lamentablemente, de empresas que van despidiendo personal. Esto nosotros lo veníamos diciendo, esto es consecuencia un poco de las medidas económicas que se están tomando. Bien. Bien, seguimos. La economía real deberá transitar un 2016 desafiante en medio de un contexto internacional que yo te diría que viene complejo, que a su vez tiene una transición de ciclo económico y político en el plano económico y social en lo local. La redefinición del tipo de cambio, las modificaciones en la política comercial y tributaria y de subsidios, configuran un cambio de esquema de precios relativo y en las condiciones de inversión que evidentemente va a tener ganadores y perdedores. Y acá estamos a ver. Es decir, que va a haber sectores que van a ganar y va a haber sectores que van a perder. Dentro de los sectores ganadores, ¿a quién vamos a poner en este 2016? En especial vamos a poner el sector del agroalimenticio, por darle, no sé, un nombre, ¿sí? Uh-huh. El sector del agro, que será, yo creo, va a ser el gran ganador del 2016. Uh-huh. Si bien los volúmenes de cosecha y el área sembrada por ahí no son los mejores, pero el tema es que todas las medidas anunciadas hasta ahora indudablemente le apuntan a ese sector. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, el gran ganador va a ser el sector agroalimenticio. Uh-huh. Dentro de los, consecuentemente, ¿sí?, paralelamente, aquellas industrias que procesan alimentos también van a tener un impulso en este 2016, van a tener ganancias de competitividad provocada más que nada por la devaluación. Y en este caso se lo pegamos con el tema de la ganadería, ¿sí?, que los mejores precios incentivarán a recomponer los stocks perdidos. Uh-huh. ¿Okay? La construcción, nosotros lo ponemos a la construcción en otro de los sectores que creemos va a andar bien en este 2016. Nosotros creemos que es una actividad que va a mostrar una reacción ante los cambios de la política económica, especialmente con el tema de la devaluación, y creo que va a estar impulsada en algún caso por el tema de la obra pública, que va a ser, que por ahora daría la impresión que va a estar concentrada la obra pública en la conclusión de las obras que se venían haciendo. No sé si soy claro, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí. O sea, no obra pública nueva, no vemos que haya nueva, pero sí vemos que hay una terminación de lo que venía haciendo. Entonces creo que ahí, uh-huh, va a haber otro de los sectores ganadores, donde posiblemente también tenga su correlato de a poco en lo que sería la obra privada. Uh-huh. En contraste, ¿quiénes serían los perdedores? En los perdedores tenemos las industrias extractivas y la industria manufacturera, vamos a llamarlo así, uh-huh, donde van a tener un 2016 con perspectivas menos favorables y expuestas a mayores riesgos. Y en este caso ponemos a la energía y a la minería, que pese a los estímulos desde la política local, el escenario internacional de precios bajos atenta totalmente contra la factibilidad de proyectos de inversión en la cartera de corto plazo. Uh-huh. Con lo cual, para la industria en sí, perdón, para la minería en sí, no va a ser un buen año el 2016. Ahora, guarda con lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la minería de Olavarría está relacionada, uh-huh, con la construcción. Exacto. ¿Sí? Entonces, yo estoy hablando de la minería en su conjunto, pero si nosotros pusimos el sector de la construcción como unos sectores ganadores, con lo cual, la minería que tenemos en Olavarría, por ahí no le va a ir tan mal, uh-huh, para que quede claro, ¿no? El sector industrial en sí, en su conjunto, va a estar muy condicionado a la demanda internacional y con menores niveles de consumo interno, con lo cual el sector industrial en su conjunto, uh-huh, y especialmente el sector metalmecánico, no veo que tengan un 2016 de perspectivas. Bien. Con lo cual, volvemos a decir, estas medidas económicas que se han tomado hasta ahora tienen que ver que va a haber ganadores, tiene que ver que va a haber algunos perdedores. Indudablemente el sector agroalimenticio, ¿sí?, especialmente el sector cereal más que el sector carne, pero los dos, ambos, ¿no?, pero más el cereal que la carne, van a ser de los mayores ganadores de los sectores que vamos a tener en el año 2016. Y los perdedores van a ser los trabajadores. Y por eso dimos primero la noticia de los despidos. Exactamente. ¿Sí? Y exactamente, todavía nos queda, no quiero hablar, y vamos a ver cómo cierran los números de la paritaria. Mm. ¿Sí? Yo todavía estoy esperando los primeros números, para que quede claro, ¿no? Bien, bien. Dicho sea de paso, ¿sabés quién habló el fin de semana? A ver. Habló el vicepresidente primero de la Federación Agraria Argentina, Ariel Toselli. Uh-huh. Este señor manifestó su desconformidad con el anuncio que el gobierno podría autorizar la importación de carnes para frenar los precios. A ver. Y esto armó un barullo, hermano, de bien, aquello. Porque sí, es cierto, durante la semana pasada el gobierno salió a decir que estaba dispuesto a importar carne. Uh-huh. Sí, a ver, no sé si soy claro en lo que quiero decir, ¿no? Uh-huh. ¿Argentina le va a comprar carne a Uruguay? No, estamos muy mal. Sí, sí. O sea, que quede claro lo que estoy queriendo decir, ¿no? Uh-huh. Y lo dijeron, ese es el tema. Lo dijeron. Uh-huh. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es muy simple. ¿Que los precios de la carne subieron en la Argentina? Sí. ¿Que los precios de la carne le cueste moverse en las góndolas, por más que se mueva en el mercado de Liniers? También es cierto. Ahora, en la Argentina sufrió un proceso durante años donde se fueron liquidando stock, donde se fueron liquidando vientres. Recomponer ese stock, recomponer esos vientres, es un proceso que lleva 2 años por lo menos. Pero de ahí a importar carnes para que no suban más los precios, hay un camino muy grande. Yo no le veo la salida por ese lado, sinceramente. No creo que la salida para que bajen los precios de la carne tenga que ver precisamente con el tema de importar, es decir, de traer de afuera, porque traer de afuera también tiene un costo y ese costo no es para nada barato. Entonces, yo creo que la salida para que el precio baje en la República Argentina indudablemente tiene que venir con políticas ganaderas que tengan que ver con, de alguna otra forma, fomentar que se reestructuren, que se vuelvan a rearmar los stocks que estaban, que había antes. La verdad que la noticia que dio el funcionario que decíamos recién cayó bastante mal en el sector por el impacto que tiene en sí. ¿Sí? Decir que Argentina le va a comprar carne a Uruguay para que baje el precio interno es medianamente, yo diría que una locura. Si lo analizamos desde ese punto, o sea, si yo lo analizo desde el punto de vista del consumidor, digo, comprarle a quien quiera que me baje el precio. ¿Está claro, no? Sí, sí, sí. Sí, pero yo creo que hay otras medidas que se pueden tomar tranquilamente antes de llegar a esa medida que tiene una señal negativa muy importante. Bien. ¿Cómo andamos? Bien, ahí vamos. Bien. Seguimos en un contexto económico en la Argentina donde no tenemos índice de inflación, donde no tenemos referencias oficiales, pero que en el día sábado tuvimos una sorpresa durante... ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda, Prat-Gay, dijo que... y salió a bancar al titular del INDEC, ¿sí? Ángel Todesca, ¿ok? ¿Qué dijo? Que si bien el INDEC no va a dar los números de inflación durante 8 meses, o 8 meses, hasta septiembre no vamos a tener número de inflación, muchachos, para referenciarse, hay que mirar cuáles son los índices que mide tanto la provincia de San Luis como la provincia, como CABA, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Repito, estos fueron palabras del actual titular del Ministerio de, vamos a llamarlo así, de Economía de la República Argentina. ¿El tema cuál fue? Que el día sábado la Dirección Provincial de Estadística y Censo de San Luis dio a difusión la inflación de diciembre. ¿Sabes cuánto midió? A ver. 6,5. La inflación de diciembre, uno de los entes que fue los recomendados por el ministro de Economía. A ver, que nos quede claro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo creo que cuando dieron el número, el ministro se estaba agarrando la cabeza. Sí. Yo le veo bastante silencio a Prat-Gay estos días. ¿Viste? Es como que ha dejado de hablar, ¿vio? Ahora, pero mirá esto, Jorge. No, no, porque a mí me llamó la atención. A la media hora, Sí, sí. La ciudad de Buenos Aires sale a dar su número de inflación. Repito, el ministro de Economía, Alfonso Prat-Gay, dijo, el INDEC no va a dar los números, miremos lo que mide San Luis y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los dos que son los más prolijitos con sus números. Sí, sí. ¿Sabes cuánto midió la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Un 3,9. Y bueno. A ver, vamos a empezar otra vez, muchachos, con el tema de que una es la inflación y la otra va a ser la mitad. Claro. No, dejémonos joder. No, no. Sí. Yo no puedo tener un 6,3, un 6,5 de un lado y un 3,9 del otro lado. Si bien es cierto que la canasta de San Luis puede ser totalmente distinta a la canasta de un porteño, ¿sí? Lo acepto, creo que los números no pueden ser tan dispares. Lo que sí estuvo bueno, lo que sí estuvo bueno, es que ambos índices, cuando se da la inflación anual, ambos índices coinciden. ¿Sí? Tanto el de San Luis como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno está en el 31% y otro está en el 29,6%. Exacto. Entonces están mucho más parejos. Pero la realidad es que el número de diciembre nos sorprendió, sinceramente, porque uno está casi en la mitad que el otro. Entonces, vamos a ver cómo siguen las evoluciones, porque porque estos son los índices que se están usando y que vamos a tener que usar por un tiempo para poder decir, a ver, cuál es la inflación y a su vez eso, actualizar contratos, actualizar precios y actualizar todo lo demás. Uh-huh. ¿Sí? Para que quede claro, es muy importante esto que estamos hablando. Totalmente. ¿Cómo venimos? Ahí vamos. Yo lo que realmente me preocupa en el ámbito político y también quiere, si se quiere en el ámbito económico, como para sumarlo a este tema, es que realmente este gobierno, en cualquiera de sus variantes, nacional, provincial o local, si se quiere, convence a la gente de que el cambio realmente no fue cambio. O sea, que hay cosas que son exactamente lo mismo. Y termina un desencanto de la gente con, rápido con el poder, ¿no? Con lo que la gente esperanzada votó para que las cosas cambien. Realmente, y esto de la inflación, si es así, o la medición de la inflación, si es así, si vamos a tener de vuelta esta novela que tuvimos durante 10 años, no sé cuánto tiempo, desde el 2000... Sí, desde la intervención 2007, de 2006, por parte de... Sí, 2006, 2007, hasta el 2015, la verdad que es parte de la falta de seriedad que tuvimos en materia económica política en el país. Es decirte a vos que tenías un 0 coma de inflación y ibas al supermercado y se te caían los billetes a pedazo del aumento de precio que habías tenido, digamos, ¿no? Por eso te digo, o sea, nos llamó la atención la velocidad con que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sale a contestarle a San Luis, uh-huh, con un número que es prácticamente la mitad. Exactamente, ¿viste? Exactamente. Prácticamente la mitad. Exactamente. O sea, a ver, uno de los dos, uh-huh, muchachos, yo acepto, vuelvo a repetir, que la cara... Ah, y ambos coinciden algo, por lo menos también. Además, uh-huh, de que los números anuales son iguales o prácticamente iguales para los dos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque desde enero a noviembre midieron iguales. Que quede claro, ¿está? Uh-huh. De enero a noviembre, uno medía el 3 y el otro medía 2,9 o 3,01. Uh-huh. Para que quede claro, de enero a noviembre, en diciembre no se arma, por eso que el número anual. Ambos, uh-huh, ¿sabés lo que mostraron, Jorge? Uh-huh. Que lo que más subió, tanto en San Luis como en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fue el rubro alimentos y bebidas. Bien. ¿Sí? Es decir, la comida, muchachos. Sí, sí, sí, sí. Nos guste o no nos guste, nos está pegando de lleno en el bolsillo de todos los argentinos. Bien. Y lo que vos tenías, y termino con esto, lo que vos decías, indudablemente, Jorge, el equipo económico que conduce Alfonso Pratlá, y vos hablabas del gobierno en sí hoy, uh-huh, un equipo económico que es más heterodoxo de lo que muchos suponen, uh-huh, está en una premisa. Y la premisa es el gradualismo. Uh-huh. Cuando durante la campaña y nos gastamos haciendo análisis de políticas de shock, porque durante la campaña habían dicho que iban a hacer política de shock, uh-huh, lo que están implementando es gradualismo. Uh-huh. ¿Sí? Totalmente. Y de esto, si querés, viendo que son I-27, uh-huh, nos podemos explayar un poco el día miércoles. Bien, mensajes de oyentes al 15-62-18-66... A ver. Hola Jorge, hola Gabriel. En el mes de noviembre en el Banco Nación me dijeron que no daban créditos para nada, dice Nancy al 1562-1866. Bien lo dijo Gabriel, en este momento lo único que hay son créditos personales. Desaparecieron todas las demás líneas de crédito, sí. Créditos personales solamente, y te digo, si vas con un recibo de sueldo y un buen recibo de sueldo. Exactamente. Sí, sino también olvídate. Sí, sí, sí. Tiene razón, sí, Nancy. Sí, sí, sí. Pero independientemente de esto, lo que nosotros queríamos decir es... Tiene que estar todo pipí cucú, ¿eh? Sí. A ver, estamos en un recibo de sueldo, no te tienes que deber nada. Sí. Las tarjetas de crédito limpitas, porque el crédito... A ver, si tomaste crédito con tarjeta, por ejemplo, aprovechando la hora 12 y tenés mucha cuota, eso te resta crédito. Exacto. Te eleva la barrera de entrada, vamos a llamarlo así, o te limita la cuota que tenés que pagar después. Exactamente. Lo que queremos decir es, para Nancy y para todos aquellos que nos estén escuchando, a no ser que sea de extrema necesidad, hoy no es momento de tomar un crédito. Uh-huh. Está claro, ¿no? Lo que queremos decir. Sí, sí. Hoy no es momento de tomar un crédito. Las tasas están por las nubes. Uh-huh. Así como aquel que le sobra un peso, el viernes le recomendábamos hacer un plazo fijo, uh-huh, hoy no te conviene tomar un crédito a no ser que sea de extrema necesidad. Las tasas en la Argentina van a tender a bajar, indudablemente, y eso lo tendríamos que empezar a ver, sí, repito, tendríamos, pero creemos que es lo que va a pasar recién de abril, mayo en adelante, no antes. Por eso, hoy por hoy, tomar un crédito no tiene sentido. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el miércoles. Nos vemos el miércoles, ya he dejado agenda para el próximo miércoles, para seguir charlando de economía en este espacio. A no ser que los titulares nos pasen por arriba. Bueno, es que es probable, en Argentina es todo probable. Muchas gracias, Gabriel. Nos vemos. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.